Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Víveres hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad, del pueblo hondureño. El presidente Juan Orlando Hernández sancionó el proyecto de reformas penales. La reforma por adición al artículo 335b del Código Penal, que atenta contra la libertad de expresión. El debate sobre despenalizar o no el aborto está tomando fuerza en el Poder Legislativo. Siempre la iglesia milenaria, esa siempre ha estado contra el aborto. Así es, toda la vida. El nuevo código deja tal y como está el tema actualmente, penalizarlo. Puede ser la ingesta de bebidas alcohólicas. Buen provecho, buen provecho. Usted es nuestro reportero estrella. El preferido por las amas de casa. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente. Tomando su cafecito. Rico y sabroso. Y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? ¿Verdad, ok? Buenos mediodías, sándwiches tribales. Los abraza Ezequiel desde Honduras. Porque tú lo pediste. El país más peligroso del mundo. ¡Epa! ¡Oh, no! Seguramente a esto no sobreviviremos. Dándole continuidad al medieval proceso de sancionar un nuevo código penal hondureño, las mujeres realizaron la semana pasada un plantón afuera del Congreso. Reclamaban que se despenalizara el aborto en caso de que la salud de la madre esté en riesgo, cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir, o cuando el embarazo es producto de una violación. Obviamente, que la iniciativa solo fue apoyada por 9 legisladores, por lo que Honduras sigue siendo uno de los 5 países que prohíben interrumpir un embarazo, en estos casos. Para aumentar el absurdo, ahora también se estipuló penalizar la inseminación, artificial. Pero antes de que los honorables diputados pensaran primero en sus dogmas que en preservar la integridad de muchas mujeres, un grupo autodenominado Pro Vida fue a atacar a las feministas que se manifestaban en el Congreso. Nos relatan la experiencia Erika, del Centro de Derechos de las Mujeres, y Fabi, del colectivo Matria. Ayer por la tarde, a la 1:00 p.m, como fue convocada por la plataforma Somos Muchas, a un plantón pacífico en los bajos del Congreso. Estuvimos protestando, estuvimos cantando consignas entre nosotras, cuando de repente se fueron acercando varias personas. De esto que ellos se denominan Pro Vida, que realmente son un grupo antiderechos de las mujeres. Las personas empezaron a decirnos asesinas, nos decían hasta pisonas. Después se fue poniendo más tenso todavía cuando nosotras estábamos leyendo, o una de las compañeras en el sonido estaba leyendo los nombres de los pastores que han sido arrestados por violación a niñas. Y empezaron a tirar semillas. También empezaron a tirar huevos, así como exagerado. Entonces en una de esas chocó en la pancarta, y me golpearon el ojo, así un solo. Me golpearon el párpado de aquí. Incluso había una de las señoras con un cuchillo. Rompió una de las pancartas. Luego tiraban envases. Seguían tirando agua. Basura, huevos. Se pusieron a orar. Entonces era además bastante paradójico e hipócrita ver como los hombres que dirigían ese plantón fueron quienes se hincaron, oraban. Y por otro lado, muchos hombres y muchas otras mujeres nos seguían tirando cosas. A una de las chicas, un hombre les estuvo tocando el pecho. Es una lástima que este grupo denominado Pro Vida no tenga argumentos científicos y por lo tanto recurran a la violencia. Aparte de que nos estaban insultando y nos estaban amenazando de asesinas, Nos estaban acosando. Están en todo su derecho de tener su opinión y demás, pero no pueden debatir de una forma respetuosa. Solo queremos 3 causales en este país. No estamos pidiendo mucho. Solo queremos tener un poquito de derecho a decidir de lo que realmente queremos en nuestra vida. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes